Bienvenidas personas humanas a En Franca Decadencia, edición lírico pandémico apocalíptico. En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era ni lo será nunca, porque el mundo, gente, se va a la mierda. Porque se acaba, porque aquí ya se acabó la tontería. Ya ni jiji, ni jaja, ni ¡ay, qué es el nuevo iPhone! Da igual, estás muerto, estamos ya... el futuro, olvidarse del futuro, ¿os acordáis? Europa antes de la Segunda Guerra Mundial y Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pues Europa después de la Guerra Vírica, veremos a ver qué carajo sale de ahí. Estamos en Franca Decadencia, emitiendo en riguroso y chapucero diferido desde nuestras confinaciones hogareñas, porque, como todos sabréis, hoy es 21 de marzo del año 2020, o como también es conocido, el día cero del mundo posapocalíptico, y tenemos la radio, Ágora Sol Radio, que es la emisora desde la que grabamos normalmente y emitimos, está clausurada, porque no se puede salir de casa, y entonces estamos haciendo un poco... edición supervivencia. Si ya los que hayáis escuchado alguna vez el programa Hola Mamá, sabéis que En Franca Decadencia es de todo menos formal y de todo menos funcional, pues esto ya os podéis imaginar. O sea, si en un programa normal hay gente que llega tarde y perros que ladran, en un programa que vamos a grabar a través de teleconferencia, de videoconferencia entre Madrid, un sitio que ahora diremos, y bueno, pues esto, y Vallecas, pues imaginaros, esto puede ser un poco el caos, la muerte y la perdición. Pero no nos importa, porque la decadencia no se detiene, ni aunque se acabe todo lo real. Así que aquí estamos, desde Ágora Sol Radio. Un momento, tengo que quitar. Alguien me está enviando WhatsApps en este momento, que es algo que no favorece. Y es alguien que debería saber que no favorece. Y debería no hacer risitas porque todavía no está presentado. De verdad, ¿eh? Es que acabáis con mi paciencia. El caso... emitimos desde Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia y clausurada como el resto del Estado español y medio mundo. Podéis encontrarnos buscando en agorasolradio.org, podéis encontrar Ágora Sol Radio en Facebook y podéis encontrar en Franca Decadencia también buscando en Facebook y buscando en iVoox y buscando en Instagram, que no lo actualizaré nunca porque esa herramienta es el demonio y el infierno y no hay Cristo que la aguante. Pero bueno, ahí está. Sin más diseminación vírica. Paulo Decadente a los micrófonos y a los improperios, como de costumbre. Y Alberto Los Muertos, Alberto Los Muertos, ¿estás por ahí, por favor, Alberto? Me encuentro, ¿sí? Me encuentro. Has dicho antes que sí, sí, aquí estoy, ¿me oyes? Te oigo, alto, claro y... Alfa, beta, Charlie, tango. Y pesado, ¿me oyes? Siempre. ¿Recibís? ¿Me recibís? Te recibimos con los brazos abiertos como al hijo pródigo que eres. El hijo pródigo. Me hace gracia cuando has dicho, dice, se ha acabado la tontería. Eso, me parece que tú no has visto los balcones estos días. A ver, tenemos tontería para llenar carradas. Siempre hemos tenido tontería y que no nos falte. ¿Qué tal tu confinamiento? ¿Bien? Pues yo bien. Yo de momento pues no tenemos fiebre ninguna, no nos sube la fiebre ni de Blas. Y bueno, de momento pues crucemos los dedos, yo creo que vamos, no va a haber... esto no va a pasar de aquí, por lo menos en mi... vamos, podría ser bastante peor. Y luego, bueno, es que la situación es tan absurda. A mí me dicen hace una semana que... una semana, sí, sí. Alberto, una semana... ¿te vas a enrollar? No, no quiero enrollarme. Lo digo para apuntar aquí, en la libreta puedo apuntar. En el segundo 420, cortar Alberto. Lo digo para eso, para poner... No, no, te lo pongo. Además, te lo voy a poner fácil. Yo te voy a marcar claramente en qué momento tienes que apretar el botón de la voz. Ah, muy bien, vale. A la voz. ¿Sabes? Debería haber un botón del pánico que en vez de que fuese azul para decir, y en este momento Alberto va a venir con una de sus tonterías. Bueno, no te preocupes. Bueno, pues nada. Oye, que. ¿Qué? Que adelante con los faroles, ¿no? ¿Qué faroles? ¿Qué dices? No sé, es una expresión que me mola mucho. ¿Ah, sí? Sino, sí, como al militar este que ha hablado por la tele, que se ha puesto a utilizar una jerga... ¡Ay, su parecía... puta madre! Ahora todos los españoles somos soldados. ¡Tu puta madre será soldado, milico de mierda! ¿Eh? ¿Me estás contando? ¿Voy a ser yo soldado porque te salga a ti de la boina? Españoles reunidos. Reunidos todos, cada uno. Armas para el pueblo, me cago en Dios. Menos ejército y más ejército popular. Bueno, al lío. Después de estas fantásticas presentaciones, hoy no podemos contar con Milagros Milagrosa. La verdad es que a ver si luego intento hacer una conexión con ella e insertarla a modo de píldora. Pero se la echa de menos. Sí, se la echa de menos, pero está bien. He hablado con ella estos días y está bien dentro de su realidad especial, pero se encuentra bien, está en casa y está bien atendida y no tiene mayor problema. En mi casa estamos bien también. Estamos mi hermano, su chica, el perro y yo. Solo faltan Spinetti y Don Pimpón para tener el circo Purrú al completo. Pero bueno, aquí estamos, tiramos. Por cierto, se alquila perro para dar paseos. Zona Puente Vallecas, información, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Atención aquí, ¿no? Razón aquí, eso es. Bien, hoy tenemos una persona invitada muy especial, no solo porque las personas somos especiales en general, sino porque además está en una coyuntura muy concreta y muy especial. Hoy estamos con Bea Lema, ilustradora, diseñadora, dibujante de tebeos, presidenta de la AGPI y, redoble de tambor, por favor, coruñesa. Bueno, a ver, esto para mí es duro. Yo quiero que esto que lo sepa España. Esto a mí me supone una dificultad. Bien, hola Bea, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo lleváis el confinamiento? Bueno, bien, a ver, no dista tanto de, digamos, mis rutinas habituales de vivir ya bastante aislada y así. Un poco filtrando también las noticias que leo y así, prefiero vivir un poco en la ignorancia y no conocer a lo mejor una realidad que nos puede venir encima que todavía no estoy preparada para asimilar. Y nada, pero bueno, no sé, unos días raros, la verdad. Sí, yo creo que eso para todos. Y haces muy bien en aislarte. Pues yo no me aíslo, yo me meto de lleno y es como de, Dios mío, ¿quién me manda? ¿Quién me manda a mí? Que luego voy, pues bueno, en fin, entre chats de chats que había, de peña que, oh, ¿qué tal estás? ¿Sigues vivo? Sí, ah, bien, ¿te acuerdas que me debes dinero? Uy, no, es que se me ha afectado a la memoria el virus, ah, tal. Entre eso, las noticias, que cada noticia es como, el fin del mundo. Y todo, yo ando desbordado, te lo decía antes y te pedía disculpas porque no pude confirmar que íbamos a hacer la entrevista en condiciones. Hoy, sábado 21, son ahora mismo las 12:52 de la mañana o el mediodía y me he puesto a hacer el guión esta mañana a las 10:30 porque ayer a las 8 o a las 9 dije, mira, llevo aquí roneando que ni curro ni hago nada, esto es un cristo, digo, voy a desconectar y ya mañana me apañaré como pueda. Así que sí, está siendo todo un poco complicado para todos. Es cierto, y yo creo que eso también es interesante, que para los ilustradores esto de estar todo el día metidos en casa no es claro. Tan raro, sobre todo si trabajamos como autónomos es bastante habitual. Pero la prohibición de no poder ir a tomarte una birra o a darte un pirulo, eso ya sí es un poquito más especial. Sí. O la sensación de que te estás jugando la vida cada vez que sales a comprar, claro. O algo así. Es como... Vamos a la chicha. ¿Desinfectáis los pomos? No. Yo sí. Manguita, se pone así la manga y ya está. Ah, pues no está mal. Yo desinfecto los pomos, claro, yo como encima salgo con el perro 3 veces al día, yeah. Le limpio las patas, le desinfecto el culo, o sea, es como de horroroso, es todo un infierno. Pero bueno, ayer, por ejemplo, lavé absolutamente todo lo que traje de la verdulería, en plan, lavé tomates, limones, pimientos, con un poquito de jabón. Ya no sabes hasta qué punto es una paranoia o sirve de algo, en fin. Totalmente, sí, aparte como tenemos informaciones contradictorias todo el rato, no sabes a qué atenerte, pero bueno, bien, vamos a la chicha. Es que voy a empezar por lo más duro, así nos lo quitamos de encima. ¿Puedes hablarnos un poco en jerga coruñesa? Esos 4 que hay ahí, yo le fui al pavo ahora y le dije, ¿quieres que te haga 100 pavos? El pavo empezó, what the fuck? Dije yo, no seas tan what the fuck, igual te rompo la boca, ¿entiendes, mongol? Ahora están ahí achantados, igual me quilo a su ja, y lo digo aquí, me voy a quilar a tu ja, ¿entiendes, espabilado? En jerga, rollo Buneno y todo eso. Buneno, sí. Empecé a trabajar muy temprano. Antes de pulir perico, estuve trabajando de corredor de bolso. Sabéis cómo es la movida, ¿no? Las viejas ponen sus ahorros y tú les mueves rápido de un sitio para otro. No puedo. ¿Por qué odias tanto a Coruña? A ver. El rollo es, estoy viendo el capítulo 2 y veo un tremendo neno de notarilo diciendo, es que este chorro, ni siquiera en Coruña somos más que esto. Lo que vas a hacer son los piños que te vas a quedar sin ellos, ¿entiendes? Joder, porque viví ahí 3 años de mi vida. Tengo motivos, no quiero hablar de ello, ¿vale? Por favor. Amarillo gallego, amarilla tu purila, ¿entiendes? Amarilla tu purila. Pero se ha sacado el tema, tú. Se saca el tema y dice, no quiero hablar de ello. Y la verdad es que a mí sí me hubiera gustado oír jerga coruñesa, porque yo creo que en franca decadencia tengo la ilusión de que hay algo de afán didáctico. Y claro, aprender nuevos términos y nuevas maneras de expresarse, pues hombre, nos podría venir bien. Pero bueno, yo que sé, aparte yo soy de Monte Alto, que si conoces la ciudad es como uno de los barrios más kinkies y así. Pero es que si eres de Monte Alto, la jerga la tienes que conocer. Sí, no sé, pero es el buneno, estas cosas así, pero va, sin más. Bueno, vamos a impresionar a Alberto. Alberto, ¿sabes cómo se dice chati en jerga coruñesa? No lo sé, supongo que será tan fácil de decir como impresionar a Alberto es bastante fácil. Se dice ja. Chati, ja, vaya. Ja. Pero ¿y mí... sabes cómo se dice culo en jerga coruñesa? A ver, fascíname. Bull. ¿Y sabes cómo te parten la cara en Coruña? ¿Qué te quedas con el bull de mi janeno? Y ahí ya, problema. Y si encima eres de Vigo, más problema. No me ha pasado nunca, ¿eh? Nunca me han partido la cara. Ya. Te veo que estás ahí al día, ¿eh? Nivelazo de Coruña. Oye, pura poesía, ¿eh? Aproveché mucho mi estancia en la Pablo Picasso. Sí. Bien, ¿cómo va el tema de curro? ¿En Coruña hay curro? ¿En ilustración? ¿Cómo se está moviendo eso? Pues es una pregunta así muy genérica. No sé, por ejemplo, a nivel personal yo tengo bastante curro, bastante cartel institucional y este tipo de cosas que son trabajos que están bien pagados... después en Coruña lo sí que hay, es bastantes ilustradores interesantes con trabajo de calidad y tal. Después, ya, esto ya no entraría dentro de curro, pero hay bastante movimiento a nivel autoedición, como en cada ciudad gallega hay ferias y tal. Y bueno, yo veo un cierto movimiento dentro de lo que es esta profesión, ¿no? Que además, como es que cada día somos más, es una cosa que está bastante popularizada. Y que haya curro como con una cierta continuidad para todos es complicado, pero bueno, hay movimiento. ¿Crees que está, que sí que hay más, que cada vez somos más? ¿Sí? ¿Tienes esa impresión? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Que el efecto este de las redes, que ahora casi cualquier persona te puede decir el nombre de uno o dos personas que dibujan, ¿no? Aunque, bueno, sí. Sí que lo creo. Ah, muy interesante. ¿Crees que tiene algo que ver a lo mejor la formación, el boom formativo con eso? Ahí, por ejemplo, en Galicia eso se ha notado. A ver, yo creo que tiene que ver, primero, como que la gente nacida entre los 80 y, bueno, a partir de los 80 hemos tenido como por primera vez la posibilidad de escoger un poco lo que queríamos hacer, que era una cosa que nuestros padres no, era simplemente pensar en la subsistencia y en algo que les diera de comer. Y yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Que somos ahí una generación, digamos, de entusiastas, ¿no? Que intentamos pues hacer algo, bueno, vivir de nuestra pasión y todo esto. Entonces ahí creo que hay una diferencia grande, sí. ¿Y las nuevas generaciones crees que también están apuntándose mucho al mundo ilustración, cómic, así, o no? Sí. Yo creo que todo el audiovisual está en un buen momento, ¿no? Otra cuestión es que tengamos las condiciones de trabajo que deberíamos o que sea fácil subsistir solamente de la creación. Pero sí creo que es una cosa creciente. Bien. Tú, por lo que he estado informándome, tienes formación de diseñadora. Industrial. Eso te iba a decir. O sea, que puedes ser diseñadora e ilustradora de producto. ¡Mola! ¿Puedes explicarnos qué demonios es eso? Porque no lo conocemos mucho. Vale. Pues a ver, yo cuando tuve que decidir qué estudiar, pues me vi bastante condicionada en casa por esto que os decía, ¿no? De que había que hacer algo que me diera de comer y que fuera fácil buscarme un empleo y así. Entonces, el diseño industrial era como el camino de medio, ¿no? Porque es una carrera que tiene una parte creativa, pero al mismo tiempo tiene una parte muy técnica. De hecho, el nombre de la titulación era como Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. Entonces, un ingeniero industrial puede hacer desde los engranajes de, no sé, una lavadora de cualquier máquina, hasta diseñar pues cerámica o cualquier objeto que te puedas, un mueble o cosas así más sencillas a nivel, digamos, mecánico. Y hice esa carrera, o sea, la hice en Ferrol. Hola, soy Jeca de Becal y os voy a contar un poco de qué va a pegar. Que por suerte es una escuela que estabas... Sí. Cuidado, o sea, sí, tú vienes de Monte Alto y estudiaste en Ferrol, o sea, Alberto, cuidado, poca broma con Bea, te lo digo ya, desde la experiencia, ¿vale? Respeta. La jerga, jerga afilada. Cuidado, en Ferrol es que no les da tiempo a decir la jerga, ya te pegaron. Antes de que de decir la primera jerga, tú ya estás calentito, ya vas para casa. Pero curiosamente, en la escuela de allí, el director estudió en la Ulm, que fue como la escuela que vino después de la Bauhaus. Ajá. Entonces, bueno, pues había un cierto nivel y la escuela está bastante bien y así. Y nada, después de mi paso por ahí empecé a trabajar en Sargadelos, que, bueno, para quien no la conozca, es como una empresa de cerámica hiper emblemática, que en todas las casas de Galicia hay algo. Uh-huh. Era un regalo típico en las bodas que se te regalaban una vajilla de Sargadelos, y aparte está muy ligada a la cultura de aquí, tanto literaria como de pintura y demás. Y bueno, sí, creo que me he ido totalmente del tema. Lo más popular que hizo Sargadelos, yo diría, para que la gente de... que no sea de Galicia, entienda, podrían ser los grifos de Estrella Galicia, ¿no? Sí. Con la forma de la esfinge o la, no sé cómo se le llama, la señora. Sí, la esfinge. Eso es. Y es una cerámica, es porcelana blanca, muy característica por los decorados, que son así como este azul cobalto y se trabaja siempre con plantillas. Ajá. Y eso es, sí, que el grifo de la estrella pues es uno de las figuras así más emblemáticas. Entonces, un poco por voy a hacer un apaño. Como me he olvidado de pedirte que presentaras tu trayectoria, pero ahora estás hablando de ella, voy a tirar así como un poco por contarnos tu trayectoria. Cuéntanos tu trayectoria. Ok, pues eso, hice diseño industrial, después estuve 3 años en Sargadelos, que hacía un trabajo, bueno, era un poco de todo, pero estaba muy centrada en el modelado 3D. Porque estaba en ese momento como un proceso de digitalización de la empresa. Antes tallaban, pues había que hacer una tetera, entonces cogían un tocho de escayola y la empezaban a tallar solamente con boceto, a partir de bocetos 2D, y entonces empezaban a utilizar tecnología tipo escáner 3D, prototipadoras y todo esto. Entonces, digamos que mi trabajo era modelar esas piezas, pero pues en programas de 3D. Esa era parte del trabajo, pero también hacía cosas de diseño gráfico, también llevaba la escuela de cerámica, bueno, un poco la chica para todo, ¿no? Bueno, yo ya salí de la carrera como en plena crisis porque era 2008, la empresa ya estaban con un ERE y demás, total, que a los 3 años se me acabó el contrato y tenía que decidir cómo qué hacer. Y decidí un poco pues buscarme la vida por mi cuenta, empecé un proyecto que se llamaba Leleda Cuca, que era de diseño de producto de manera independiente, una cosa así como muy artesanal. Me monté con Joan Torres, que era un compañero de la fábrica, un estudio donde hacíamos objetos así muy diversos, desde anillos, bolsos, también hacíamos cerámica y tal. Pero ¿y bueno, eso también? ¿Cómo dónde lo colocabais eso? ¿En mercados o en tiendas? Sí, pues primero puerta fría en plan a tiendas, cosa de dejar y tal, montamos una tienda online. Pero bueno, fue una historia que, la conclusión que yo saqué es que era como muchísimo trabajo asumir todo nosotros desde el diseño, la producción y la distribución, y que además es algo que cuesta muchísimo que tenga un retorno económico, si no es como a súper largo plazo, y me quemó bastante. Entonces ahí fue cuando empecé a contemplar el tema de la ilustración, comencé también a conocer gente aquí en la ciudad, tipo Martín Romero, Alberto Vázquez, Pilar Marcó, gente de aquí que hacía fanzines y que trabajaba dibujando. Y me empezó a picar un poco la curiosidad, y tuve un momento ahí de crisis en plan, ¿qué hago de mi vida? ¿Quiero evitar volver a currar en una empresa? Y empecé a valorar la ilustración como una vía, empecé a hacer cosas pues mezclando proyectos personales totalmente, mezclar, pues aplicar calcas en cerámica, intentar vender productos. ¿Aplicar cómo? Calcas cerámicas. ¿Eso qué es? Eso es que tú puedes, a partir de un dibujo que está digitalizado, que puede ser un escaneo o un trabajo puro digital, se imprime y eso te saca como una calcomanía como las que te pones en la piel. Uh-huh. Y eso es un transfer que se aplica a cerámica y eso después se cuece. Vale, para que quede pegado, para que no se vaya, ¿no? Para que quede pegado y después es resistente a lavavajillas o lo que sea. Sí. Bueno, pues hice una colección así de platos que empecé a vender y pues empecé a buscarme, pues a hacer proyectos, hice un proyecto de álbum ilustrado, bueno, a empezar a apuntar en todas las direcciones a ver por dónde me salía el tema. Y un poco lo que hizo que me afianzara ya en el tema de ilustración fue que empecé a preparar un proyecto de cómic, proyecto uh-huh. así como una autoficción, que presenté al premio Castelao, que es un premio de la Diputación de A Coruña, es el único premio que hay a nivel Galicia, con la buena suerte de que lo gane. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ese premio incluye la edición y tal, y tuvo bastante repercusión a nivel medios aquí, porque era la primera mujer en ganar en 13 años, el cómic trataba sobre la enfermedad mental, que bueno, es un tema que es bastante tabú y tal. Y bueno, eso digamos que me hizo pasar de estar intentando hacer algo a que de repente ya era oficialmente ilustradora, ¿no? Y autora de cómic y tal. Y a partir de ahí, que esto fue hace 3 años, pues me empezaron a salir bastantes encargos de cartelería institucional, algún medio para revistas, bueno, empezó la cosa como ya a ser así como más en serio. Y hasta el día de hoy. Eso, bueno, te voy a decir dos cosas. La primera, si yo ya soy torpe de naturaleza y así en general en la vida, y con los programas siempre me pongo súper nervioso, ahora, hoy está siendo mucho más difícil porque, o sea, me has pisado todas las preguntas que tenía, prácticamente todas me las acabas de pisar y llevamos 20 minutos 49 segundos. Yeah. Entonces, bueno, voy a ver cómo salimos de esta. Pero la segunda cosa que te iba a decir y que creo que es muy interesante y te iba a preguntar eso, o sea, me lo has pisado también, pero creo que por ahí voy a encontrar una beta, es el tema del premio. Has hablado de las diputaciones, que es eso que se encargaba, hasta lo que yo sé, de mover maletines de dinero negro, blanquear dinero de la cocaína, sobre todo en Galicia en los 80 y los 90, etcétera, etcétera. Pero también dan premios, ¿no? Tienen esas migajas para el pueblo, que son los premios, que, como has dicho, que también era una pregunta, tienen mucha repercusión en medios. En España pasa mucho eso. Los premios tienen mucha repercusión en medios, pero no siempre eso va acompañado de repercusión en el trabajo real. El ejemplo que hablábamos con Chris Zembe, que lo entrevistamos hace 15 días, en el último programa, nos decía eso, de ganar un Goya no te garantiza que te llamen para currar. En animación. En cambio, tu experiencia es distinta, ¿no? Sí que el haber ganado ese premio Castelao te posicionó y te ha servido también, te ha traído retorno, no solo del premio con la dotación que tuviera, sino de trabajo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo la verdad que con la gente que está ahora en la Diputación, que es el BNG, el Partido Nacionalista Galego, pues sí que tienen como una conciencia muy clara de incentivar la cultura en general. Sí. Entonces, yo sí que he notado un apoyo a ese nivel de, pues que después me han llamado para otras cosas, para dar talleres y, o sea, en realidad no sé muy bien cómo se ha dado, pero sí que ha habido como un efecto ahí cadena de que por una cosa o por otra yo lo he notado muchísimo. O sea, para mí ha sido un antes y un después total. Que entiendo que no siempre es así, o sea, tengo un montón de gente a mi alrededor que está premiada y demás, y no le ha pasado esto. Yo después también soy una persona muy proactiva, también creo que eso juega a mi favor, que no tengo, o sea, llamo a las puertas, envío cosas, hablo... Sí. O sea, que eres tú la que... Eres tú la que llama, jo, yo eso lo llevo fatal. Sí. No, me parece básico un trabajo como este, porque es que si no te haces ver... puedes pasar totalmente desapercibido. Sí. Bien, vale, pues ahora voy a hacer aquí como que intento retomar la lógica. Vale. Contemos varias cosas interesantes. El tebeo. Venga, vamos a hablar directamente de O Corpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo, que es el tebeo que has sacado, la novela gráfica o tebeo gordo, que llamo yo. A ver. Mira, estupendo. Pues yo lo leí de casualidad, pues me lo prestó un colega, pero sin saber ni que era tuyo ni nada, ni tener entrevista en mente ni nada. Y como has dicho tú, es una autoficción. Es un tebeo más o menos autobiográfico que trata sobre la experiencia de una niña con una madre que tiene una enfermedad mental. Sí. Y yo creo que es muy interesante eso, y si quieres hablar del tema de la enfermedad mental, del tabú sobre la enfermedad mental, de cómo ese tabú solo afecta a lo mental, pero no estigmatizamos a los diabéticos o a los que se tuercen un tobillo o a los que, no sé, pues tienen lumbago, pero sí estigmatizamos a la gente que tiene esquizofrenia, que tiene depresión, que tiene un trastorno bipolar o que tiene algún tipo de... Háblanos, si quieres, un poco de eso. Pues a ver, ¿por dónde empiezo? Pues a ver, sí, efectivamente el tema de la enfermedad mental es un tema que está totalmente estigmatizado, súper tabú, que en realidad es algo que le afecta a un 30% bastante alto de la población, ¿no? Porque si consideramos que una depresión ya es una enfermedad mental, pues es algo que está en el día a día de mucha gente y que todos tenemos alguien en nuestro entorno que lo padecerá en algún momento, ¿no? Porque aparte que hablamos de enfermedad mental y, bueno, pues estamos pensando en los chaladitos, ¿no? En gente que está totalmente out y no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, pues temas como es, o sea, el que sea un tabú, como cualquier otro tabú, hace que no hablemos de ello y es un efecto cadena que hace todavía el problema pues más grande. Para mí fue un trabajo, a ver, como muy catártico, porque es un tema con el que yo he convivido en mi familia, con mi madre, pues de siempre, pero que fue un tema pues en el que siempre nunca se hablaba, no se podía decir absolutamente nada de casa, fuera de casa y tal. Y fue una manera como de sentarme y de enfrentarme a eso y de recordarlo y de ver cómo me había influido en mi manera de ser, que bueno, obviamente me ha condicionado y me, o sea, soy la persona que soy por haber vivido esto, ¿no? Y bueno, no sé, alrededor después de cómo se trata la enfermedad, aparte de que es un tabú, hay muchos temas, digamos, paralelos, ¿no? El tema de cómo se medicaliza la gente, cómo está enfocada la psiquiatría, que es la única ciencia, digamos, que no tiene un sustento detrás, que no hay nada comprobado. Digamos que si tú, por ejemplo, eres diabético, sabes que tienes un problema de generación de insulina y sabes que eso te provoca unos síntomas, pues en la enfermedad mental tú puedes tener unos síntomas como puede ser escuchar voces, pero sin embargo nadie te sabe explicar por qué escuchas voces, ¿no? No, entonces, es empírico. ¿Cómo? No es empírico, que no es una ciencia empírica, no es una cosa que no es medible ni, claro, ni se basa en cosas que... Claro. Claro, entonces tú tienes ese síntoma y la manera de atajarla es una medicación, ¿no? Una medicación que bueno, bien utilizada, pues obviamente es de gran ayuda, pero que cuando se utiliza a largo plazo, pues también tiene unas consecuencias. Y para mí lo que es más problemático es que nunca se indaga, no se hace una terapia psicológica, que para mí sería lo que cambiaría absolutamente las cosas, el indagar de dónde vienen esos problemas, ¿no? A mí cuando estaba haciendo el cómic, por ejemplo, me marcó muchísimo leer un libro que se llama Trauma y Recuperación, que es un ensayo sobre los traumas, ¿no? Y habla un poco de cómo se inició la psiquiatría, que es muy curioso porque empezó con el estudio de la histeria, que era una cosa que solamente se le diagnosticaba a las mujeres. Y bueno, el tratamiento que había... Bea, ¿de qué año hablamos cuando dices el estudio de la histeria? ¿De qué siglo, de qué año hablamos? Uf, madre mía, pero no sé, igual 1930, una cosa así, soy como fatal para las fechas. Pero y otra pregunta, ¿de quién es el libro? Otra cosa que se me olvida todo el rato, pero... Bueno, pues nada, esto no es un examen, sí, ¿eh? No hay fallos, sí, sí. Es que para el dato soy nula. O sea, pero que tranquila, porque es que sobre todo era para ubicarnos en el tema de, yo qué sé, 1800 y pico, 1000, no sé, pero que claro, es relativamente nuevo lo que estás diciendo, no. 1930 y tal, fíjate. Sí, antes de eso, claro, la gente que tenía ese tipo de trastornos, fíjate, cómo estaban tan desamparados como para que se considerara eso. Claro, antes de eso ya se asociaba a estar poseído por el diablo, ¿sabes? Directamente. O sea, directamente, claro. Entonces, bueno, este libro es muy interesante. Porque eso ya lo descartamos. La posesión diabólica lo descartamos dentro del tema sanitario. Sí, por supuesto. ¿Sí? Claro. Sí. A ver, que el título un poco del libro, aunque después yo no voy por ahí, es como que, por ejemplo, en mi casa, mi madre se piensa eso, ¿sabes? Y es a día de hoy que no, todavía tiene esa creencia de los embrujos, de las meigas, de todas estas cosas, ¿no? Y, Y bueno, sí, un poco retomando el hilo, lo que quería decir es que con este libro me abrió mucho los ojos porque es un ensayo también como una perspectiva muy feminista y, por ejemplo, en el caso de las mujeres está comprobado que está muy asociado a abusos sexuales en el entorno familiar. Uh-huh. Y bueno, que son cosas que yo en las veces que he ido al psiquiatra con mi madre jamás te sacan ese tema, jamás, ni nunca le preguntan ni nada, nada, no hay una terapia psicológica. Son unas consultas de 5 minutos en las que le dan la pastilla, le dan la cita para dentro de 6 meses y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas enfermedades se cronifican y uh-huh. llega un momento que no tienen ningún tipo de solución más que mantener a la persona con la mayor calidad de vida, ¿no? Sí, se queda en paliativo prácticamente, ¿no? Exacto. Y bueno, y lo peor es que sigue siendo el enfoque a día de hoy. Sí que hay cada vez más psiquiatras que tienen una visión crítica con esto, pero que es algo que todavía no está asentado y que cuando si tienes un problema y vas a una consulta, pues te vas a encontrar otra vez con esto, ¿no? Que lo que podría ser un trastorno, pues concreto en un periodo de tiempo de tu vida, pues se puede acabar crónica. Y condiciona toda tu vida y hasta el entorno y demás, sí. Exactamente, y como tú bien decías, ese tema del tabú y del estigma, ya no solo es que condicione por necesidad, es decir, si tú ante determinada situación de presión reaccionas con escapismo mental o genera eso que tú escuches voces, eso ya te va a crear una serie de problemas, igual que el que se tuerce un tobillo va a tener una serie de problemas. Pero es que además, es como si la gente que se torciera un tobillo, además de tener tiene lumbalgia, además de tener lumbalgia, de repente a la gente le diera vergüenza ir con alguien con lumbalgia, claro. Le diera miedo hablar con alguien con lumbalgia. Claro. Entonces, o al que tiene lumbalgia le diera favor decir que tiene lumbalgia, o sea, genera un problema que se magnifica por esa falta de valor de la sociedad de enfrentar la enfermedad mental como lo que es una enfermedad, no es una posesión diabólica, ni es un mal de ojo, ni ninguna cosa mística. Exacto. Sí, pues esto, voy a hacer un poco de autopromo y autobombo, porque hay un programa muy interesante que grabamos hace un par de años un episodio del programa de La Contratertulia, que está en Radio ELA, en el que entrevistamos a Guillermo Rendueles, que es un psiquiatra de la generación de la antipsiquiatría en España, y hicimos un especial sobre el tema del suicidio. Otro tabú que es como una losa de mármol, que es imposible que se hable, que es algo completamente que cuando sucede no solo genera el dolor que genera la muerte de una persona, a su entorno siempre le va a generar esa muerte, sino que además genera una vergüenza, una especie de ocultación que es terrible y que a día de hoy está intacta. Yo, un amigo mío de la infancia se suicidó antes de Navidad, el año pasado, porque yo lo vi justo antes de Navidad, lo vi en octubre, llevaba 1000 años sin verlo, y como a un trimestre después o algo así, se suicidó, y eso, claro, es algo que de repente genera si lo hubiera atropellado un coche, o hubiera él atropellado a alguien y se hubieran muerto los dos, nadie tendría miedo de decir por qué o cómo murió. Ya. Sin embargo, como se suicidó, de repente hay un elefante en la habitación. Nadie se atreve a hablar de él, pero lo condiciona absolutamente todo. Y este programa con Guillermo Rendueles es muy interesante. Habla de cuáles eran sus planteamientos de antipsiquiatría, de experiencias de antipsiquiatría que tuvieron, porque este es de Asturias, que tuvieron en Gijón, en barrios donde llevaron, por ejemplo, planteaban una cosa de psiquiátricos abiertos, no medicalizados como institución tal, sino que se abren y entonces metían a enfermos, a los pacientes en barrios. Pero claro, eso generaba tensión en los barrios y generaba tensión. Entonces, un poco cuenta, por un lado, su posición como un psiquiatra crítico y, por otro lado, también las experiencias en las que la teoría fracasó y al poner pie en tierra no funcionó como ellos habían calculado que iba a funcionar y tal. Ya. Está muy interesante. Yo lo recomiendo, pondremos el que en la descripción del programa. Estupendo. Y vale, bien, pues es que ya me lo has contestado todo. Eres demasiado concreta, Bea. O sea, sí, la síntesis es uno de los. Sí, pues no sintetices, ¿por qué? O sea, es que tú estás, ahora nosotros somos la antisíntesis, Alberto especialmente. Alberto ya es la recontra antisíntesis. Yo podría escribir un cómic o varios tomos sobre la no síntesis. Además, tú te quedarías en la introducción y ya tendrías una novela gráfica, solo con la introducción. Hasta el formato sería incorrecto, hasta el formato sería un encuadernamiento gordo y incómodo, incapaz de encajar el título, en una librería. El título ocuparía probablemente unas 170 páginas. Lo sabemos. Pues nos hemos encontrado con nuestra némesis, Alberto, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. No lo tenemos calculado. ¿Qué significa némesis? Es que el gallego, tenéis una jerga que es que, o sea, ¿némesis qué es? Pues es el bull de la Jana que está en la Torre de Hércules. Vale. Yo creía que era un modelo de Toyota. No sé. Vale, bien, vamos a ver. Tema del tebeo, enfermedad mental, esto lo hemos visto. Autobiografía, el tabú. Claro, es que me lo has respondido todo, por Dios. Vea, tengo que preguntarte. Un pánico escénico. Dale, Alberto. Es que el formato me ha molado mucho, porque el formato del cómic realmente es como, vamos, la cosa no va por frivolizar ni nada. O sea, es que el formato realmente por el color y el interior, las ilustraciones en blanco y negro, y es como una especie de hostia consagrada en formato de página. Visto así. Vaya, pues entonces, mira, si lo has conseguido de carambola, al menos en esta mente mía, pues felicidades. Pero para mí es como eso, como una especie de versión encuadernada de un, del cuerpo de Cristo, vamos. O sea, con más esquinas y tal. Me ha llamado la atención eso, es lo primero que he visto. ¿Cuántas esquinas tiene el cuerpo de Cristo, Alberto? A ver, cuéntanos. ¿Cómo que? No te he oído bien. ¿El cuerpo de Cristo cuántas esquinas tiene habitualmente? Pues, hombre, estamos hablando de un círculo y, vamos, yo desde... O sea, si por eso mis conocimientos... ¿Cuántas esquinas tienen los círculos en tu pueblo? Vale, espera, pero si es que me has pillado, tengo que desempolvar mis conocimientos de geometría. No me vengas con preguntas tan difíciles porque no estoy preparado. O sea, el directo es lo que tiene. Claro, y eso que tengo el ordenador delante, podía mirar en Google. Mira, oye, voy a mirar en Google y ahora pues... Venga, mientras tanto voy a hacer una cuestión que también es interesante hablar. En Galicia, ¿has estado conectada al mundo del TVO gallego, más o menos? Verdad que antes de hacer esto de Cuerpo de Cristo no era ni lectora, ni hacía fanzines, ni absolutamente nada. Bueno, miento, o sea... Sí, no era lectora, pero sí que lo que me animó a hacerlo fue entrar en contacto con gente de aquí, tipo Alberto Vázquez, Martín Romero, o gente de los fanzines, como os decía antes, Pilar Marcó, Giovanna Lopalco, o sea, con gente de aquí que hace cosas, sí, claro, sí. Entonces, ¿no conociste el mundo Polaquia y lo que le llamaban en el mundo del TVO en España, cómo le llamaban? El lobby gallego. El lobby gallego. Sí, se le llamaba así. Eso absolutamente nada. ¿Y cómo ves el panorama actual en el tema cómic y sobre todo autoedición? Me imagino que lo que más habrá en Galicia será autoedición. Sí, pues hay movimiento, hay cosas interesantes. No sé, aquí en Coruña también está ahora viviendo Pepa Prieto Puy, que tiene un trabajo. Sí, es una compañera estupenda, Pepa, sí. Y muy buena. Es muy buena. Yo le di clase a Pepa, nos hizo un proyecto de fin de curso. O sea, claro, era muy ambicioso, era lo típico de estudiante, ¿no? De, wow, voy a hacer, pero es que yo lo vi y digo, o sea, es que os falta la pasta y la experiencia, pero esto es un pepino de proyecto. O sea, yo es una tía que creo que tiene mucha, mucha potencia. No, es buenísima, sí. Después en Pontevedra pues están Berto Fojo, Natalia Umpierrez, en Vigo están así los que son como ya, el rollo está así más cómic abstracto, ¿no? Cintia Afonso... Bueno, toda esta peña que está metida también en el festival No Tengo Mamá. O sea, hemos cubierto en Franca de Cadencia una o dos ediciones del No Tengo Mamá, sí. Hay gente muy potente, mucha creatividad, muchas ideas. Andrés Magán, Begoña García Lem. O sea, hay un panorama muy interesante. Sí. ¿Y dónde tiene, por ejemplo, en Vigo tenemos, no sabemos si tendremos, porque claro, quién sabe qué pasará en el mundo después del apocalipsis. Eso solo nos lo dirá la experiencia a los que lleguen o lleguemos hasta allá. Pero en Coruña, yo sé que teníais la nave 1839, que creo que se ha cerrado hace poco, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto, que yo creo que tú estás metida o tienes cierta relación. Sí, bueno, yo he colaborado alguna vez haciendo gráficas y bueno, e iba habitualmente. Pues es un proyecto que, o sea, es una asociación cultural, que el local está dentro de la estación de trenes de A Coruña, era uno de los hangares donde antes se utilizaban para el mantenimiento de los trenes y que ahora hoy en día pues llevan muchísimos años sin uso. Entonces, bueno, pues se les cedió ese espacio y durante... O sea, es una cesión, pero del tren o de Renfe o es municipal. De Renfe. Ajá. Sí, le pagaban un pequeño alquiler y eso estaba ahí para ellos. Bueno, el proyecto, por desgracia, acaba de cerrar, o sea, sí. No sé si lo sabíais. Sí, y tal. Sí. Sí, y bueno, ahí había pues un poco de cultura, digamos, underground, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y venían, pues, tuvo unos años, los tres primeros años o así, como sí que de muchísimo movimiento, que prácticamente todos los fines de semana venían grupos. Mientes, te olvidas, esto va a ser mi vida, no sabes dónde estamos, nos vamos, callamos, silencio, silencio, silencio, ¡oh, muerte! ¡Muerte! O bien de aquí, o gente que hacía giras por España. Y pues también había panorama de gente pues que dibuja, que colaboraba haciendo gráfica y tal, o se hacían pues la feria de autoedición que hay aquí, el Autobomb, pues también se hace. Ah, claro. Y bueno, sí que es verdad que era un punto de encuentro de gente que tenemos afinidad en cuanto a gustos, misma generación y demás, muy interesante, ¿no? Un ejemplo de estos de autogestión, pues muy chulo, la verdad. ¿Y ahora dónde crees que se va a desplazar ese...? Pues ahora, parte de la gente que estaba ahí metida en la organización está montando un proyecto que se llama Céfala, ajá, que está aquí en Monte Alto, pero eso va a ser más tipo como un hacker space, digamos que va a ser como una especie de taller de lugar de creación compartido, que puede ser, pues eso, donde puedes ir a trastear con un Arduino o ajá, puedes montarte tu taller de serigrafía o de carpintería allí. Y al mismo tiempo intentarán hacer algún concierto, pero bueno, es un bajo que está aquí en medio del barrio que tampoco creo que puedan hacer, pues meter grupos como sí que se hacía allí en la nave, ¿no? Claro. Que era, estaba como aislado y podías hacer ruido y la verdad que en ese sentido estaba genial. Pero bueno, este proyecto nuevo seguro que también va a ser interesante. Se llama Céfala, ¿verdad? Acéfala, sí. Acéfala. Ah, sí, muy bien. Como de, vale, sin cabeza. Bueno. Sí. Sí, nosotros estamos muy versados en todo lo que es las lenguas latinas. No, vale, vale, vale. Una cosa sobre tu trabajo y tu profesión. Como tienes formación, por un lado diseñadora, pero también te dedicas a la ilustración, ¿separas mucho a nivel profesional una cosa de la otra o no? Es decir, ¿tienes un encargo, es ilustración, y te lo planteas como ilustración o mezclas mucho a la hora de afrontar? Sí, supongo que los separo. Por ejemplo, cuando es ilustración, como que las habilidades que hay que poner a trabajar son otras. Uh-huh. Y en el diseño, bueno, también tengo más experiencia y me siento como más cómoda, en realidad, me parece más fácil, sobre todo porque cuando dibujas tienes que crear una imagen de cero. Y uh-huh, cuando es diseño, por ejemplo, hablando de diseño gráfico, porque el diseño industrial sí que es verdad que no, o sea, lo he dejado totalmente. Cuando es más diseño gráfico, que muchas veces sí que lo hago, pues para, pues si me piden un cartel también hago la parte de diseño y así, pues como siempre están las tipografías y digamos que partes de algo construido, que es más como un juego de composición, me resulta más sencillo. Pero cuando es la ilustración, que hay que crear la imagen de cero y sí que hay que estudiar más la proporción, la forma, cómo representas o cómo no, pues sí que hay unas habilidades muy diferentes ahí. Claro, el diseño como que puedes jugar a colocar un poco, claro, algo que como... ya existe. Exacto. Y en tienes que ir pariéndolo todo. Claro, uno es como un collage, digamos, claro, y el otro es de cero, ¿no? Es como la diferencia entre animación y rodaje, que siempre la gente, exacto, cuando te encargan cosas, dice, no, si son solo 30 segundos. Digo, mira, tronco, tú cuando haces un rodaje, tus actores los parió su madre. Y ya traen la ropa de casa o se la traen en vestuario. Digo, yo los míos los tengo que inventar. Claro. O sea, 30 segundos no es como para ti. A mí 30 segundos es una paliza. Claro, ¿no? Con una cámara puedes tener más o menos gracia, claro, cogiendo un plano, pero lo otro hay que crearlo de cero. Bien, vamos a hablar, ya que estamos en tema de curro, vamos a hablar de lo verdaderamente determinante en el trabajo en un mundo de mercado, en una economía de mercado, y es la pasta. ¿Cuánto cuesta una jornada de trabajo de Bea Lema? No lo sé. Molaría que fuera en plan, pues mira, yo qué sé, de 1.800 a 3.500. Ya, en realidad debería ser así totalmente, ¿eh? Totalmente. Veremos no a ver cómo, cómo resulta ahora la cosa una vez que de alguna manera habrá gente que verá el relato este de que, ah, bueno, de nosotros la cuarentena, los artistas, la gente que nos dedicamos a trabajar con el ordenador, la cuarentena la estamos pasando y os estáis jactando de eso, de que la estáis pasando como, buah, a nosotros nada. Y habrá mucho listillo que se va a coger a eso precisamente para, pues eso, para directamente intentar cobrarnos de menos, o sea, para intentar pagarnos de menos, para intentar buscar por ahí una escuadra para colarnos, digamos, que la jornada para nosotros es más placentera que para una persona que tiene que salir a la calle. O sea, que hay que tener un poquito de cuidado porque seguro que va a haber más de uno que con esa gramática parda nos van a intentar volver a, nos va a intentar hacer el truquito. Sí, totalmente. De hecho, ayer, no sé si leísteis una noticia que el ministro de Cultura está pidiendo como a los colectivos del mundo cultural que aporten como, o sea, que cuenten qué necesitan y que aporten, digamos, un poco cómo pensamos que debería de reaccionar el gobierno o cómo deberíamos de protegernos ante esta situación. Y, o sea, me parece por un lado como que de toda esta apocalipsis puede surgir una oportunidad de que las cosas sean de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en Francia o en Alemania ya han declarado como la cultura de primera necesidad. Claro, pero eso era de antes, ¿no? O sea, el panorama de Francia en eso, en lo que estás diciendo, es sí, que hombre, eso claro. era de antes, claro. O sea, sí. El cine, la ilustración, mira, el cómic en Francia. Bueno, el cómic en Francia les han tenido que hacer una huelga en el Salón de Angoulême porque está en franca decadencia, está en cuesta abajo porque los medios son cada vez más precarios y las condiciones son cada vez peores. Pero en Francia arman huelgas y aquí no las arman. Pero bueno, perdona, Bea, que te estamos cortando y me interesaba mucho lo que estabas diciendo, la noticia que leíste el otro día sobre... Sí, eso, y que creo que ahora mismo puede ser un buen momento todavía para unirnos más, para crear colectivo y conciencia de que nosotros también podemos, pues eso, organizarnos y montar aquí la huelga, ¿no? Porque creo que esta visión que hay en España, que aunque en Francia les vaya peor en comparación con aquí, siempre van a estar como varios pasos por delante, pues creo que esa visión de que las artes, porque, bueno, que hacemos un trabajo que nos gusta y demás, a nosotros mismos nos llega a tomar, a tener ese punto de vista pesimista de que no podemos aspirar a más, ¿no? Y es lo que hace que, no sé, que me hagas esta pregunta y que yo tampoco te sepa contestar de cuánto cuesta mi jornada. Y eso, no sé, que quizás de todo esto surja la oportunidad de plantear las cosas de otra manera. Yo me quedé así como pensativa, decir, bueno, si a mí ahora me llaman y me preguntan, ¿cómo quieres? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cómo podría mejorar? ¿Qué debemos de hacer ante esta situación? En realidad me quedaría como en plan, en blanco, en plan, uff, espérate, o sea, y no sé, que creo que nos falta pues como conciencia en ese sentido y diálogo y también tener la capacidad de imaginar las cosas de otra manera, ¿no? Cierto, la capacidad y hay que anticiparse a lo que, ya te digo, o sea, porque al lado nuestro, esa gente que a lo mejor, lo que te he dicho, esa especie de masa empresarial o los clientes y tal, pues son como think tanks comparado con nosotros, que nosotros no, a lo mejor no vamos a armar un relato que a lo mejor nos permite hacer lo que tú acabas de decir, es decir, nos vamos a unir, vamos a pensar y vamos a reaccionar a lo que nos puedan decir, porque si esto cambia, a lo mejor cambia para peor, a lo mejor utilizan ese tipo de ese argumentario para decir que nosotros el trabajar en casa nos supone pues una ventaja y nos supone, digamos, es una cosa que a lo mejor se pueden lo pueden armar en contra de nosotros. Es una cosa que temo bastante. A mí me encantaría que esto fuera como el inicio que naciera de aquí una renta básica. Porque ahora como que parece que el gobierno va a empezar a hacer todos estos ERTEs y de repente no había dinero público, ahora hay dinero para todo, ¿no? Ayer también leía otro artículo sobre cómo se genera el dinero y por qué cuando surgen estas cosas nos preocupamos por de dónde va a sacar el Estado el dinero y que realmente el dinero se supone que lo genera el Banco Europeo y el que pone el dinero, como son números, digamos que en realidad es infinito, ¿no? O sea, no hay una limitación. La limitación es que el otro se lo crea. Esa es la limitación, exacto, porque el dinero es una ficción. Claro, el dinero es una ficción y el límite lo pone el Estado, el de crear más o menos dinero. O esos créditos que dan, que dicen, se ha dado un crédito de no sé qué. En realidad es una manera de medir cuánto dinero se ha creado para inyectarlo a un gobierno, pero en realidad al ser, pues eso, numérico, en realidad no es un problema el generarlo, ¿no? Y ojalá pues todo esto sirva para ver que en realidad sí se puede dotar a la gente de medios e incluso de una renta básica que veíamos imposible, no sé. Bien, para cerrar con el tema presupuesto y ya por fuerza tenemos que entrar en el tema asociacionismo. Cuando presupuestas, ¿piensas más en jornada o en trabajo? Es decir, 8 ilustraciones de tal cosa, un cartel de no sé qué, ¿piensas más en ese cartel o en cuánto te va a llevar? No, pienso más en cómo se paga el trabajo y quién es el cliente, también la tirada, la repercusión y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Una cosa más que suelo comparar con compañeros, que se comparte ahí un poco... Eso es fundamental, Sí. Cómo está valorado ese trabajo y no tirar los precios, por supuesto, pero más contemplo, el trabajo concreto para quién es y cómo suele estar remunerado. Genial, vale. Hemos entrado ya en el tema derechos, organización, asociacionismo y aquí por fuerza nos tienes que contar tu experiencia como presidenta de AGPI, de la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración. Sí. Y que, bueno, pues cuéntanos un poco qué ha pasado en AGPI y qué estáis haciendo. Vale. Pues a ver, yo en AGPI ya llevo varios años de socia, pero el año pasado estuve en la directiva, ¿no? Y entonces fue cuando estuve de manera como más activa en la asociación y bueno, digamos que la asociación venía de varios años de estar pues con una directiva bastante desgastada, ¿no? Un poco, gente que esto obviamente yo creo que tiene que ir rotando porque es un trabajo que supone un esfuerzo. Bueno, por diferentes razones no había ahí como un relevo y esto había llevado a una situación de desgaste a la asociación. Y justo este noviembre, en noviembre del año pasado, pues en la Asamblea General nos juntamos un grupo bastante interesante de personas y ha habido una renovación muy grande en la directiva. Entonces, en el momento, o sea, ahora mismo un poco lo que queremos hacer este año es renovarla, un poco darle una vuelta, porque en muchos sentidos digamos que la asociación estaba, pues eso, en mínimos. Y el objetivo, pues es un poco desde renovar un poco la imagen... Que me revientas todas las preguntas. O sea, la siguiente era... Párame, cuando ves que te he contestado... O sea, no, ya tira. Sí, está bien, sí. Sí, pues nada, una renovación de la imagen, también repensar cuál es nuestro objetivo como asociación, ¿no? Queremos darle como un punto ahí como más sindicalista potente, porque digamos que la AGPI, a diferencia de otras asociaciones a nivel estatal, tiene también... Por un lado, esta parte de asesorar y demás, pero también tiene una parte como de organizadora de eventos, hacemos cosas en colaboración con la Xunta de Galicia y bueno, queremos equilibrar estas dos partes. Y un poco estamos en esa renovación de imagen, pensar bien cuáles son nuestros objetivos, después trabajo de estos invisibles en plan cómo distribuimos nuestro dinero, estábamos ahora con el cambio de local porque se nos estaba yendo muchísima pasta en un local que estaba prácticamente cerrado y bueno. ¿Dónde tenéis el local? Pues está en Coruña, cerca del Parque de Santa Margarita, donde está el Palacio de la Ópera. Yo viví muy cerca de allí, en Sinforiano López, la calle con el nombre más estúpido del mundo. Bueno, estúpido, el pobre Sinforiano López no tiene culpa de nada, pero bueno, es un nombre peculiar, vamos a decir. Sí. Bien, y entonces vuestros objetivos, dices que estáis todavía trabajándolos, ¿no? Pero sí. ¿Puedes adelantarnos algo de cuál es el objetivo así, la orientación, algo más concreto que le queráis dar? Pues a ver, es que ahora mismo, por ejemplo, queremos hacer, por un lado, toda la renovación de la web, que ya va a ser un trabajo bastante intenso. Claro, porque santo, esto ni te lo imaginas, nosotros estamos... todo lo después de la burocracia y de los cambios de mierda burocráticos de que esta coma no vale aquí, entonces tienes que ir a 8 ministerios diferentes para que la coma pueda estar en su sitio. Después de eso, lo peor es la web. renovar la web. Claro, es que este año en realidad nos gustaría como tener objetivos ya más enfocados a cosas concretas, más a nivel profesional, pero va a ser un poco de reestructuración, porque simplemente, pues por ejemplo, cambiar de local. O sea, hay que tener en cuenta que todos los que hacemos trabajos en una asociación es de manera altruista, en nuestro tiempo uh-huh. libre y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya nos va a suponer el hecho de tener que mudarnos, de ver, de hacer la mudanza de todo lo que hay allí, coger ponerlo en otro sitio y después reestructurar la web, de volver a pensar pues cómo nos definimos, la galería de los socios, bueno, todo este tipo uh-huh. de trabajo. Y después tenemos unas fechas fijas al año que son de eventos, que uno es el Día de la Ilustración, que se celebra cada 30 de enero, conmemorando el nacimiento de Castelao. Y ese día durante toda la semana en realidad se hacen una serie de actividades, un poco de promoción de lo que es la ilustración, se hacen actividades en colaboración con la Xunta de Galicia en todas las bibliotecas. Después este año pues hemos traído, bueno, se homenajea a un autor desconocido que este año ha sido Fernández Mazas, que es un ilustrador ourensano. Ajá, que me lo apunto. En torno a los años 30 y tiene un trabajo la verdad que muy interesante y una vida pues muy intensa, porque bueno, él era republicano y estuvo preso y exiliado y demás. De hecho murió muy joven, un poco como consecuencia de la vida precaria que llevó. Y bueno, pues se hace también una exposición a dedicada a esta persona, se hace un vídeo también didáctico así cortito para que se conozca su vida y demás. Y una serie de actividades que este año hemos hecho en las escuelas de arte que tienen ilustración aquí en Galicia, que una está en Ourense y otra aquí en A Coruña. También trajimos a Jesús Tisneros como invitado especial, que nos dio una charla y un taller. Ajá. Y bueno, este día la verdad es bastante interesante, queremos que cada año vaya creciendo un poco para, pues creemos que está bien darle difusión pues a la profesión durante esta semana. ¿Y qué más? Después tenemos a finales de año, en torno a noviembre, lo que llamamos el encuentro, que siempre traemos a varios autores también para que den charlas y talleres y que también nos sirve de punto de encuentro. Después, mensualmente, teníamos hasta ahora el Club de Dibujo, que empezó el año pasado en A Coruña, donde hacemos sesiones de dibujo con modelo y también visitas a sitios peculiares, tipo hemos ido al ensayo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, hemos estado en una piscina dibujando, hemos ido a un ensayo de una compañía de danza. Y la verdad que estos encuentros son muy fructíferos, tanto a nivel de, bueno, de que es una práctica interesante que le puede interesar a gente muy diversa, como al hecho de después quedarse a tomar algo o verse con gente, que al final también es un trabajo en el que estamos acostumbrados a estar como mucho tiempo solos. Y de hecho la directiva que estamos ahora en la ACPI nació un poco de vernos cada mes en estas sesiones, ¿no? Que era después, pues siempre hablábamos de cómo estaba el panorama, bla, bla, bla, y nos ha servido para eso. Ahora se ha empezado a hacer en Vigo también y queremos, pues la idea será que en cada ciudad que la propuesta se expanda lo máximo posible. Y esto en cuanto a actividades. Después tenemos lo que son la línea de publicaciones, que la más alientable pues es la Guía Ninja, ¿no? Que sí que tuvo bastante difusión, y demás. Y este tipo de proyectos que son muy didácticos y como guías prácticas de cómo tener, pues a ejercer nuestra profesión, conocer nuestros derechos y hacerlo de la manera más digna, creo que al final es el papel más importante de la asociación, ¿no? Dar información, concienciar, educar, es importante. Otra cosa que nos gustaría hacer también es justamente eso, el de crear conciencia, porque es una cosa que echamos mucho en falta, el hecho de conciencia a nivel de colectivo, de clase trabajadora, de saber en qué, cuál es el panorama en el que nos movemos, y de crear ahí piña, ¿no? Que es, al final es una profesión muy individual, pero creo que es básico esta idea del compañerismo, de que juntos sumamos y nos restamos y lo de que es bueno para mí es bueno para el otro, es fundamental, ¿no? Y en ese sentido queremos hacer pues también como charlas en escuelas o cuando hay una feria de autoedición ir y soltar nuestro discurso y que haya más comunicación entre nosotros. Y esto es. Todo. Respecto a la operativa, por ejemplo, que es una cuestión que yo me planteo, porque nosotros en la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, claro, más o menos, aunque tenemos gente de un poco de todos lados, e incluso hay gente asociada que puede estar pues, en Asturias o por ahí, en el 99% vivimos en Madrid, más lejos o más cerca del centro, pero con transporte público normalmente pues en una hora puedes estar. Pero claro, en Galicia si tenéis que hacer asambleas, ¿hacéis cómo es vuestra dinámica, vuestra operativa de trabajo? Pues a ver, ahora el núcleo duro estamos en Coruña todos. Bueno, no, todos no, miento, pero la mayoría. Uh-huh. Entonces, la idea hasta ahora era hacer una reunión mensual, presencial. Hemos hecho también grupos de trabajo, que eso lo facilita mucho todo, en plan, pues, diseño. Uh-huh. Después está, pues ahora hemos hecho un grupo para muralismo, para que tenemos en la directiva esta Iria Facián que hace muralismo, pues ellos quieren hacer como un decálogo de buenas prácticas enfocado a ellos. Uh-huh. Eso facilita mucho porque al final sí que al principio estamos 16 personas en la directiva, que somos muchos, pero ponernos todos a andar en la misma dirección es complicado. Yo creo que es importante que haya como un liderazgo claro y después de ahí se repartan un poco las tareas. Después, por ejemplo, en lo que es el club de dibujo, que sí que queremos expandirlo, ahí lo que queremos es que haya grupos en la ciudad que se decida hacer independientes. Que sean autónomos, ¿no? Que sean totalmente autónomos. Hay un documento que se les explica cómo se hace, todos los pasos, y ellos son totalmente autónomos. Y después, a nivel, por ejemplo, lo que os decía de dar charlas y difundir ahí un poco el mensaje y tal, también será un poco lo mismo, tener una charla modelo que después el socio que se determine que está en la ciudad o en el lugar que toque pueda dar esa charla. Y un poco esta es la manera de operar. ¿Y vais a incluir el mundo de la animación, videojuegos y efectos en esta nueva etapa de la asociación? Sí, tenéis sí, un poco esa idea, ¿no? Sí, en animación tenemos a Alberto Vázquez, que es un poco quien quiere echar a andar ese tema. Después hay varios colectivos ya que hacen cosas, por ejemplo, en La Coruña está Ánimas Anónimas, que hacen, bueno, tienen un mini festival. Y también cada X tiempo pues invitan a gente a que dé charlas y tal. Nos queremos poner en contacto con ellos y un poco, pues, sumar fuerzas, ¿no? Que al final es lo que tiene sentido y demás. Muralismo, como te decía también, videojuegos, pues en cuanto tengamos a alguien también, porque claro, estas cosas tienes que ir sumando gente que se mueva en ese mundo. Para que mí, conozca pues, eso, sí. Que conozca y que disponga del tiempo y de las ganas y que apetezca. Porque también está, yo qué sé, la ilustración aplicada a al textil, o sea, la ilustración al final tiene un montón de vertientes. Sí. De eso, por eso te preguntaba yo antes lo del tema de producto, porque a nosotros nos pasó una compañera que nos decía, joder, es que no os dedicáis nunca al tema de producto y hay mucha gente que curra en producto. Y digo, hostia, pues claro, me preguntó a mí, como que se me conoce por el tema de la asociación, y yo hablaba con ella y le digo, pues hostia, tienes toda la razón. Digo, pero tiene que entrar alguien que sepa de eso. O sea, si tú quieres hacer algo, búscate una o dos compañeras y vente y da caña sobre eso y también disciplina al resto a que se tenga en cuenta vuestras necesidades, porque no las conozco, por ejemplo. Igual que la gente de editorial, y eso también genera muchas veces dificultades o necesidad de formarnos los unos a los otros, los ilustradores que llevan toda la vida en editorial o en prensa y cosas de esas no tienen ni la más remota idea de las necesidades que tenemos los de animación. Claro. O sea, porque no conocen el particular sí. Y en cosas muy básicas o muy obvias como que han supuesto grandes debates dentro de la asociación y tal, porque para poder trabajar sobre un terreno tienes que conocerlo. Sí. No puedes trabajar de oídas. Claro. Yo creo que es importante también como dar el mensaje de que una asociación la hacemos todos los socios. Uh-huh. Porque muchas veces también pasa que la gente se asocia y espera que le resuelva. Que le resuelvas. Y no puede ser así todo porque no es sostenible. O sea, tú estás en la asociación y si quieres, pues te falta algo, intenta aportarlo, ¿no? Y además eso es una mentalidad, es una asunción de dinámicas capitalistas, de mercado. Más que de, o sea, es como, es una concepción de servicios. En plan, yo pago, dame. Claro. Estoy dando dinero, dame algo. Sí. Un grupo social trabajando juntos por objetivos comunes no tiene nada que ver con una empresa. Claro. O sea, son dos formas de diferentes, son dos objetivos distintos, son dos máquinas que no valen para lo mismo. Entonces, nosotros encontramos también mucho eso. Yo intento siempre eso dejarlo claro y decir, si tú lo que estás buscando son servicios o que te den algo a ti, no te asocies. Espérate a que la realidad te ponga en tu sitio, espérate a que te hayan engañado una docena de veces, espérate a que te hayan dejado sin pagar una docena de curros y cuando ya tengas conciencia de clase, llamas y te unes. Pero si lo que buscas es que por un dinero te den unos servicios, vete a una pastelería o compra algo por Amazon. Sí, sí, pero bueno, sí, esa es verdad que esa idea está súper arraigada y, Claro, porque y se exige mucho, sí. Vivimos en una sociedad de mercado, donde claro. Hemos asumido que las funciones, que todo lo que no es familia es mercantil. Hemos claro. Asumido que cualquier cosa que tengas que hacer, la pagas. Y si pagas, te lo tienen que arreglar. Y eso es una cuestión que está muy... Hemos perdido la noción de sociedad, de miembros de una sociedad, ya de hecho ni, no somos pueblo, ya oficialmente en términos políticos somos ciudadanía, que no pueblo, son dos términos muy diferentes, hay mucha gente que no es ciudadana, y también son personas, y también son humanos. Yeah. Y lo hemos cambiado todo por el mero consumidor, ¿no? Nuestra función en el mundo es consumir, y nuestra capacidad de presión es, uy, eso no me gusta, no le compro más, y ahí se acaba nuestra... Sí. Y otra cosa, sí, eso por un lado, y después la visión muy individualista de todo en general, ¿no? De, bueno, me salvo yo y no sé, pues por ejemplo, si participas en un concurso y has ganado a 50 personas, consideras que eso, o sea, si me beneficia a mí, es suficiente, ¿no? Aunque esté, pues digamos que perjudica al resto del colectivo, ¿no? Esta visión, o de bajar los precios, siempre como de querer salvar tu culo sin pensar en el bien común y de cómo puede afectar eso a largo plazo. Sí, eso es una cosa que es súper necesaria hacer y hay que dar la chapa con eso. Yo creo que también esto, sí, la situación apocalíptica esta nos va a llevar a eso por fuerza. Sí, por un lado sí. Yo creo que es cierto que podrá, que por fuerza va a suponer es un punto crítico. Estamos viviendo una crisis, un punto de inflexión. Por mi manera de pensar, yo creo que esto es pues lo que siempre he pensado, ¿no? La muerte de Europa, la muerte de Occidente. En fin, hay una rotación geopolítica ahí que podríamos extendernos y hablar mucho sobre quién se va a llevar ahora el gato al agua, quién va a ser el referente. Pero al margen de eso, de cara a nuestra manera de entender la vida y las cosas de la vida, vamos a perder un poco, o sea, esa visión neoliberal de ese sánchez-draguismo cínico de puto niño pijo que estudió en el puto colegio del puto pilar de mierda que se podía permitir ser un puto niño pijo comunista porque sencillamente a él no lo iban a fusilar, se va a perder porque se ha quedado desnuda. Es decir, los límites de la sociedad de mercado y de la iniciativa privada los estamos viviendo ahora mismo. Los límites son, ha caído una bolsa de mierda, todo ha dejado de funcionar. Nadie puede solucionar eso. Solo ha caído una bolsa de mierda, o sea, quiero decir, es un puto virus de mierda, es una gripe, ni siquiera es el ébola. O sea, no te mata, te jode y a lo mejor te mueres, pero no es... Entonces, yo creo que eso... por fuerza va a suponer un cambio de mentalidad. Ahora bien, de cómo salgamos, o sea, cómo salgamos de ese cambio de mentalidad también va a depender mucho de qué recursos materiales vamos a tener. Porque a lo mejor de aquí a Navidades estamos como en Mad Max peleándonos por la lata de comida de perro. Y entonces la ilustración va a ser lo que menos nos preocupe. Sí, sí. Pero... Nos ha salido bien, por lo menos, que en este programa el tema omnipresente no haya monopolizado todo cada uno de los minutos del programa que hemos tenido. Pero esto luego yo, cuando hago la edición, por cada dos palabras meto coronavirus. Y entonces íbamos coronavirus, pasando por la coronavirus, playa del coronavirus. No hace falta que lo edites, simplemente pues coges, yo que sé, un audio real de cualquier telediario o de cualquier cadena de televisión y lo pones y así en el otro canal y ya está, y salta cada X tiempo, pues aparece la palabra como dos o tres veces. Pero vamos, pues la bolsa de mierda está claro que ha caído y como dices tú, es que además podría ser mucho peor, es que no es un virus especialmente, o sea, no, por lo menos no es tan apocalíptico como... No sé, lo primero que me viene a la cabeza, como una película. Y no te transforma en zombie. Y habrá que ver cuando te mueres, pero luego, bueno, espérate, a lo mejor dentro de 15 días empiezan a salir de las tumbas y de los nichos la gente a comerse. Pero claro, ahora como incineramos los cadáveres, ¿qué van a venir? ¿Cenizas como asesinas por el aire? También podría ser. No lo descartemos, Alberto. Claro. Estaba viendo noticias tipo, oye, que va a venir un meteorito, digo, que va a venir también una plaga de langostas. Mientras sea un meteorito y no un meteorón, porque si es meteorito más o menos será llevadero. Sí, es como de peluche, ¿no? Ahí hay meteorito. ¡Ay! Vale, venga, déjanos, vamos a dejar a esta mujer tranquila, que también tendrá cosas que hacer con su vida. Salir a pasear al Orzán, probablemente no. Pero... respecto a, y ya con esto terminamos el tema de asociaciones, respecto al tema de FADIP, que es la Federación de las Asociaciones de España, ¿no? Que nos agrupa a la de Madrid, a la de Galicia, País Vasco y Cataluña y Valencia. ¿Crees que seremos capaces de hacer que eso realmente funcione? Y por, eso por un lado, y por otro, ¿crees que es el mejor modelo, el federal? ¿O crees que podría haber un modelo más amplio o más centralizado? ¿Pero hablas de política en general? Bueno, de asociacionismo, de la organización del mundo asociativo y del gremio de la Ilustración en España. Ya. A ver, yo creo que sí, que deberíamos hacerlo funcionar, porque... Bueno, o sea, dentro de que España tenemos esta cosa que es un país de países y eso es así, está bien así, creo que, jolín, tenemos que sumar fuerzas entre nosotros y aparte es que nos facilita el día a día, ¿no? Para no duplicar esfuerzos y es la manera también de sumarnos en número. No es lo mismo representar a 150, 200 ilustradores que a que sean, claro, que se multipliquen por 4. Entonces, sí, tenemos que hacerlo funcionar. ¿Qué pasa? Que en cuanta más gente a opinar y más que sí, que esta cosa de que sea lo más democrático posible, pues está guay, pero también es más difícil organizarlo, obviamente. Pero sí, yo lo intentaría sacar adelante. Sí que es verdad que, por ejemplo, esta situación que, por ejemplo, otra vez del maldito coronavirus, que es una crisis mundial, también apunta a que parece que las cosas va a haber como, no sé, un gobierno mundial o algo así. Podría que esto pueda llevarnos a derivar a otra cosa, pues puede ser. Pero bueno, si el mundo tal y como lo conocemos hasta el día de hoy, yo creo que la FADIP es fundamental. Sí. Bien, pues a ver si lo conseguimos. Venga, penúltima, ¿cuál ha sido tu trabajo más avergonzante? Pues... Ajá, no te escuchas el programa, porque es al lago desde el primero y llevamos 60. Sí, sí que me lo escucho, pero esta la había olvidado. Es verdad que sí que te lo escuchas, es verdad, sí me lo habías... Sí, sí, sí, me mola mogollón. Sí, he invitado, guay, sí. Ya no está mi madre sola, está bien. No, yo estoy ahí al otro lado. Pues no lo sé, no lo recuerdo. Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza que el año pasado hice el cartel del carnaval, el entroido, que le decimos aquí, del Ayuntamiento de Coruña, y con ese sufrí bastante. De hecho, cuando lo acabé era como, nada, ya había que entregarlo y yo lo que quería hacer era romperlo, pero no está, hay que asumir las cagadas también, o cuando no te gusta del todo. Sí, sí, desde luego. Vale, pues ya la última pregunta. En tu página web tienes un apartado en el que hay entrevistas, que yo les estaba echando un vistazo, entrevistas a la voz de Galicia, ser referente del periodismo, Sermos Galiza o Hablé con ella, que es pues, unas vídeos y tal. Supongo que incluirás la entrevista en Franca Decadencia en cuanto por te supuesto. La tiemos. Vale. Porque si no, le doy a autodestruir. Si me dices, bueno, ya lo veré, autodestruimos todo. No, yo veo ahí la primera en la lista. Venga, pues ya te vamos a dejar. Por cierto, creo que no estás sola, ¿no? Que estás, me decías el otro día, que estás con el protagonista del número 59 de En Franca Decadencia. Sí, sí, con Chris Zembe, lo tengo aquí en el hogar. ¿Estáis pasando la cuarentena en casa de chiripa? Sí, porque resulta, a ver, yo, o sea, mi pareja es Alberto Vázquez, o sea, vivimos aquí en Coruña, en el corazón de Monte Alto. Y Alberto está empezando una nueva producción de una peli y entonces han alquilado una oficina y justo Chris Zembe se ha venido con Laura Guado, que se ha mudado de Bristol y para empezar a currar en la peli. Bien. Y con más gente está Martín Romero, Giovanna Lopalco y un par de Camilo también. Bueno, total, que se han venido para aquí, llegaron el 24 de febrero y todo esto les ha pillado en plena mudanza. Y entonces, pues nada, pues los tenemos aquí de acogida. Menos mal que esto es un duplex, tenemos dos plantas, hay terraza y estamos guay, pero sí, sí, sí. O sea, nos ha pillado aquí todos. Vamos, solo os podemos decir una cosa: no vayáis al Winchester. No busquéis refugio en el Winchester, nunca es buena idea. Nada, estamos aquí a gusto. Pues bien, bien curiosa la situación. Pues nada, hasta aquí la edición número 60 de En Franca Decadencia. Alberto, ¿quieres decir algo más? He oído unas toses, ¿estás infectado? Corta, por favor, corta y desinfecta la red, por favor. No, tranquilo, mi micrófono tiene pantalla, o sea que no tenéis ningún peligro ni vamos, no creo que se... No creo que lo que tenga yo lo lleguéis a sufrir. Pásate el Avast, pásate la última versión del Avast, no vaya a ser. Me voy a bañar en alcohol. Eso es, qué gran idea, te faltaba a ti eso. Pues nada más, hasta aquí En Franca Decadencia. Sí queremos aprovechar, porque es verdad que no lo hacemos últimamente, que hay que agradecer a la gente que nos rebota, que son, de momento, y pendiente de que escribamos a más gente, los buenos amigos de Lleida, de Hipop FM, el bueno del Ricard, que aparte fue el que el otro día me escribió para decirme cómo podía yo gestionar desde casa la grabación del programa. Gracias, Ricard, siempre contigo, siempre en tu equipo. Y un saludo también muy especial a la gente de Sonido Bragueta, ese programa americano-argento-uruguayo con el que tenemos de Nacho Alcuri y... Joder, el otro siempre se me olvida. Bueno, pues Nacho Alcuri y su compañero tenemos desde hace tiempo ahí como en mente hacer algún tipo de colaboración, que ahora que tenemos más tiempo libre, porque como no podemos hacer nada, vamos a intentar hacer una conexión a cuatro bandas con ellos, que es un programa altamente recomendable para gente altamente insensata. Y hasta aquí En Franca Decadencia. Recordad que podéis escucharnos en los canales habituales y que estamos sobre todo en Ágora Sol Radio, que amenaza con volver en breves. Y además voy a aprovechar para recomendar otra cosa sobre temas de salud mental. Bueno, claro, es que no se llegó a cuajar, porque había unos compañeros que querían hacer, son de un colectivo de personas con enfermedades mentales, que se llama Colectivo Flipas, como de flipar, y querían hacer un programa, pero al final creo que no han conseguido cuajarlo todavía. Pero sería muy interesante que hubiera un programa en Ágora Sol Radio sobre enfermedades mentales, con gente con enfermedades mentales o pacientes o gente con experiencia de primera mano en eso. Pues realmente yo creo que esas son las cosas que pueden abrir esa brecha para romper todo eso que hemos estado hablando antes, claro, del estigma, etcétera. Sí, con respecto a eso, otra recomendación que sí que está guay es en YouTube, la Asociación Madrileña de Salud Mental, ajá, no, de psiquiatras, perdón, la Asociación de Psiquiatras de la Comunidad de Madrid. Tiene un montón de conferencias sobre, bueno, lo que le llaman ahora el diálogo abierto, sobre, ajá, una visión muy crítica de la psiquiatría y demás, que, bueno, hay un montón de información ahí súper interesante. Ah, muy interesante. Pues lo buscaremos y lo pondremos en el link. Pues esto ha sido todo. Esperemos que no haya sido demasiado duro. ¿Qué va? Y claro, para ti no, para mí sí. Joder, sintetizas tanto que es que estoy todo el rato ahí con una tensión. Vamos, ahora voy a tener que hacer estiramientos después de esto, verás. Hay que moverse. Que muchísimas gracias, Bea, por acceder a esta entrevista en estas circunstancias tan, tan especiales. Y nada, nosotros, mientras no nos lleve la vida por delante, nos seguiremos descojonando del coronavirus y de todas las subnormalidades de este mundo. Así que un abrazo a todos y que la decadencia no decaiga. Ah, y la música, me tienes que decir una canción que ponga. ¿Qué canción quieres que ponga? Solo quiero mirar a la nube y ya no existe medicina. Que porque he vuelto a enamorarme y a enamorarme de esta nube que eres pegatina. Las aceras son de barro y cuando me llueve mazo se me han pegado los zapatos y llego yo a mi casa de caso. Nube de pegatina, farola de serpentina. anunciado en franca decadencia que Milagros Milagrosa no iba a aparecer por culpa del coronavirus, pero se equivocaban, porque Milagros está por encima de los viruses y de las enfermedades del planeta y de otros planetas. ¿Es verdad o es mentira, Milagros? Es verdad, sí. Pero yo ya esta semana he encontrado, he estado mirando fotos, estoy viendo cosas antiguas, tirando, que tengo, me gusta mucho guardar muchas cosas, y estoy tirando poco a poco. Entonces, bueno, he visto muchas fotos, oye, que soy un rato guapa cuando era joven. Las estoy empezando a poner en los cuadros. ¿La radio la echas de menos o solo el centro de día? Sí, sí, también, también. Ya pensaba. me gusta ya, bueno. Y a ver si ya voy siendo, o me pongo ya puntual, pero que luego se lo dices a Ignacio y se lo dices a todo el mundo, pues si yo he sido impuntual desde que nací. Sí, yo ya tengo esperanzas, Milagros, y aparte, tú ya lo has dicho, pues si eres así, pues sí, ya lo sabemos. Pues si te queremos con tus cositas. Pues yo también. Pues es que si eso, no tuviera cositas, pues serías, y tampoco un soy muy sí, allá sí, así de una bellezón, no, pero yo me lo paso muy bien. Ya me lo paso bien, voy buscándole el sentido. Muy cada bien. Vez le quiero más al Mori. Es casi mi novio, oye, me da unos besos que no veas, de verdad, ¿eh? Ah, al Moriarty, al gato. Moriarty, pero yo le llamo Mori. Sí, sí, todas las tardes me siento yo aquí en el sofá y entonces quiere que le ponga, se pone encima de así, pues le cojo en brazos, sí, y en el pecho se pone, bueno, y me empieza a dar besos, tú sabes, es una cosa, digo, bueno esto va a ser una especie de novio que tengo, un romance de última hora. No, pero es cierto que es súper cariñoso, parece, yo que sé. Parece un novio de esos puntos. Solo que tiene uñas. Muy bien. Bueno, pues solo una cosita, que hemos entrevistado a una chica de Coruña, que se llama Lea. ¿Quieres decirle algo? ¿Quieres mandarle algún mensaje? Sí, hombre, que cuando, bueno, yo estuve en Galicia con mis hermanos, que una hermana, o mi hermano que ya ha fallecido, el mayor, estaba hospitalizada ahí en Oja. Ah. En el hospital, que tenían un pilar maravilloso en la playa, siempre me acordaré de ese sitio. Y estoy deseando de ir a Coruña concretamente, aunque que luego he ido ahí a Vigo, a las Rías Bajas, que me encantan, pero Coruña fue para mí maravilloso. Y a ver si voy cuando empiece a salir, y me encantaría ir allí. Pues tenemos un día pendiente, digo sí. Sí, de verdad que sí. Pues me gusta mucho Galicia y su gente. Son un encanto. Y también los gallegos, no te enfades. Sí. A mí me gusta en general todos los gallegos, pero es que me gusta todo el norte de España y también el sur. A mí me encanta España. A mí me gusta menos bien. Hola. ¿Hola? Exterminadora, por favor. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí. ¿Cómo estás? Bien, aquí, como todos, en cuarentena, en casita. ¿Cómo lo vais llevando, la cuarentena? Bueno, pues de momento, mira, bien, tranquilitos, sin nada que hacer. Luego, además, está lloviendo y todo, o sea que mejor quedarnos en casa. ¿Ah, sí? ¿Está lloviendo ahora en Alcalá? En Alcalá, por lo menos, ayer y hoy lleva todo el día lloviendo, o sea que... Ah, pues en Vallecas no. ¿No? Ayer sí, aquí... pero hoy no. Aquí es lo bueno, que esto, por lo menos, no me lo dices. Si tenéis intención de no van a dejar ni una seguridad, dices, ¿para qué? Si acaba ya de una vez y nos vemos todos en persona en el estudio. A ver, seguro, pero bueno, ya sabes que han dado 15 días más, o sea que por lo menos 3 semanitas nos quedan. Sí, yo no digo que esto... Y si dicen 3 semanitas ya serán... Vale, ¿sabes cuántas? Bueno, sí, la verdad es que yo creo que nos están simplemente contando la verdad a mí. Sí, nos van mareando, pues van dando patadones para adelante, ¿no? Uy, ahora no, dentro de nada. Como cuando un cliente no te quiere pagar. Mira, sí, ya la semana que viene, la semana que viene ya lo soluciono.